Además, justamente el tener aprecio por lo que tenés. Aquí estoy mirando, por ejemplo, una ratonera que acaba de subir, está, tiene su nido adentro de un techo de madera, que yo tengo una mesa que tengo en el fondo acá. Y tiene un techito de madera con cuatro palos, y en la punta de uno de los palos, unas ratoneras hicieron un nido. ¿Ah? Y están viniendo, se ve que darle con esos pichoncitos. Estoy hablando contigo y estoy viendo las ratoneras subir ahí con algún insecto y se meten entre las. Se meten. Se ve que hicieron el nido entre un palo y el techo, un palo de los de soporte y el techo que es de madera. Y además siento, bueno, habrá sentido, cotorras, ¿no? El otro día le saqué un videíto a un pájaro que alguien me dijo que se llamaba, ¿cómo fue? Fueguero. Yo no sabía que existieran, porque lo puse en Facebook en un grupo de observación de aves. Yo no lo había visto nunca, un pájaro, un rojo, rojo, con naranja, y andaba otro un poco más chico, anaranjado, parece que según uno de los que están en el grupo ese, era una pareja de fuegueros. Yo nunca había visto, y acá como claro, hay tanta seca, yo tengo dos fuentes con agua, vienen a bañarse, a tomar agua, veo tordos, zorzales, los picaflores vienen a todas mis plantas. La verdad que estoy confinada, pero muy bien confinada.